dar comienzo entonces a la reunión conjunta entre planeamiento y presupuesto. Como indica el reglamento, vamos a comenzar con la primera media hora. Le vamos a dar la palabra a Claudio Keblaitis. Buenos días, señores legisladores, señor ministro. Bueno, hace 10 meses atrás estuvimos varios vecinos de la zona de Chacarita y de Villa Crespo en este mismo recinto, luchando por una cosa que parece a todas luces, pasado estos 10 meses, algo tonto, algo nimio, pero que vemos que no lo fue, como era un simple cambio de calle, de la calle Iturri, y la cual recogía todo el tránsito proveniente de Camargo. Nunca tuvimos chance y ahora entendemos por qué, a 3 semanas de haber sido inaugurado el Estadio Arena, vemos que todas nuestras predicciones se han cumplido y han quedado cortas. La agresión que está sufriendo Chacarita y Villa Crespo en estos momentos es infinita, es cada vez más creciente. El punto que estamos por sugerir que le cambien el nombre a esa zona y la llamen Villa Arena, porque todo está girando en torno a este mega estadio y sus aledaños, no solamente el propio estadio y las veredas que le corresponden, sino todas las calles que van desagotando las 16.000 personas, multiplicada por 4 o 3 espectáculos semanales que se están produciendo. Invito a los señores legisladores a ver in situ, en la zona, una noche de recitales, con la proliferación de estacionamientos clandestinos que han surgido con la anuencia de los controles policiales que han llegado al punto de hacerlos entrar a los vehículos para estacionar en lugares clandestinos, cambiando las manos de mutuo propio, por ejemplo la calle Humboldt, manos en corrientes. El primer fin de semana fue habilitado como ingreso a un espacio donde se guardan los autos judicializados, usado como estacionamiento público para beneficio de los que iban a la arena. Nosotros los vecinos necesitamos ya mismo una mesa de trabajo con las autoridades, tanto legislativas, comunales, como el Ejecutivo, para tratar de atenuar todo esto. No pretendemos ya que la arena se vaya ni que se cancelen los recitales, porque es algo utópico. Pero todo lo que está rodeando a eso y lo que vemos que puede llegar a producirse con la afectación de 2 lugares públicos, como son los terrenos lindantes a la estación Villa Crespo, hasta ahora inexistente, esperemos que se pueda llegar a concretar tanto la estación Paternal como la estación Villa Crespo y dejar de estar en aislamiento los vecinos de estos barrios. La afectación de estas 2 manzanas, de estos terrenos linderos a la estación Villa Crespo, y la supuesta o probable o casi concreta afectación a privados con la posible construcción de edificios de altos. Esa es una zona de evacuación natural del Estadio Arena, con lo cual al estar afectados a construcciones privadas nos están derivando nuevamente todo el tránsito, todo el flujo de gente a los barrios, tanto a la calle Humboldt como a la calle Dorrego, en su intersección con Otero. Intersección esta que bajo el viaducto nos encontramos con que también está afectado a la salida del espacio del bajo viaducto, afectado a la evacuación o al desagote de gente del mega estadio Arena Movistar. No nos enteramos realmente si esto fue un apropiamiento ilegal o con la anuencia de la legislatura o de quién del gobierno de la ciudad. Cuestiones que hasta han establecido gente de la arena, construcciones si bien precarias, pero construcciones al fin en el espacio del bajo viaducto, con lo cual desconocemos realmente si hubo licitación de eso y si fue efectivamente adjudicado a la arena. Todas estas irregularidades sumadas a la anulación de los empedrados de los barrios, favoreciendo el tránsito intenso y veloz por los asfaltos nuevos, poniendo en peligro a todos los vecinos, a todos los escolares que concurren a las escuelas, es que solicitamos encarecidamente que se creen mesas de trabajo en las cuales participen los vecinos que bajen los legisladores y gente del Poder Ejecutivo a ver el impacto que está sucediendo, que está latente en todos estos barrios, más que nada en los días de espectáculos en el Arena. No queremos torres, no queremos depósitos de chatarra, los espacios del bajo viaducto están abandonados hace 5 meses con proliferación de roedores. Es todo un entorno, no es solamente el Arena, es todo su entorno del bajo viaducto, es todo las calles que desagotan, la calle Vera que también cambió su mano con tránsito incesante, en una supuesta permeabilidad de los barrios, como se nos ha informado en su momento. La permeabilidad los días de recitales o de espectáculos desaparece porque se anula la circulación en todas estas calles, Camargo, Padilla, Murillo y aledañas al estadio. Reitero, necesitamos mesas de trabajo en las cuales participemos los vecinos para atenuar el impacto insostenible que estamos teniendo en los barrios. No todo es negocio. Vecinos de varias generaciones que vivimos en la zona, y piensen un poco en ellos, que muchos de ellos fueron los que los han votado y llevado hasta donde están. Nada más, muchas gracias.